Bueno, la palabra de Dios hoy nos habla de riquezas y mezquindades, de avaricias y generosidades. Y entonces, para poder hacer contacto con este mensaje de la palabra de Dios, me retrotraigo a experiencias que todos tuvimos seguramente de chicos, de chiquitos, y que los chicos que estén presentes tendrán ahora. Y es el hecho de que cuando éramos chicos, seguramente vivíamos peleándonos con nuestros hermanos por pequeñas cosas. A ver, ¿quién puso la mesa tres veces en vez de dos en la semana? ¿O a quién le tocó hacer el mandado? En esa época se hacían mandados tres veces o dos. O si a vos te habían dado dos alfajores en vez de uno por la misma tarea cumplida. Bueno, cuando uno es chico se pelea por chiquiteces. Cuando somos chiquitos somos avaros, somos egocéntricos. Y uno entonces evalúa como adulto la pavada, entre comillas, por las cuales se pelea un nene, un chico con su hermano. Pero en realidad, las chiquiteces de un chico, las pequeñeces de un pequeño, para nosotros pueden serlo, pero para ellos no. Porque detrás de si haber puso la mesa tres veces o dos, u otros ejemplos como los que di, quizás haya en ese niño un significado muy importante para él. Digamos, las pequeñeces que generan rivalidad y pelea y discusiones entre los chicos en una casa son como la puntita de un iceberg, es lo que se ve, pero debajo probablemente haya algo muy importante para ellos, para nosotros cuando fuimos niños. ¿Qué sería eso importante? Bueno, ¿qué significo yo en esta casa? ¿Me quieren? ¿No me quieren? ¿Me valoran? ¿No me valoran? ¿Soy importante? ¿No soy importante? ¿Soy el chepibe? ¿Qué soy? ¿Soy más querido, menos querido que ella, que él, que mi hermano, que mi hermana? Por tanto, detrás de las pequeñas peleas hay grandes cuestionamientos. Por eso es que los grandes, digo los adultos, incluyendo en esto también en algún punto, por supuesto, a los jóvenes, cuando uno crece, las habituales peleas con tu mujer, con tu marido, con un hijo, con tu viejo, son por pequeñeces. Por supuesto que hay grandes, hay motivos grosos de discusión, de pelea, bueno, pero por un motivo así, no sé, te divorciás o qué sé yo. O sea, hay traumas y conflictos muy serios en la vida de los adultos, es cierto, pero la diaria y las peleas y las mufas y las ofensas y los enojos, y no te hablo por un día o dos, son por pequeñas cosas. De modo que los grandes somos en algún punto como pequeños o niños emocionales, porque nos peleamos por cosas muy de todos los días y muy chiquitas, que al igual que ocurre con la vida de los chicos, son pequeñas cosas. A ver si me trajiste 5 minutos o 10 minutos tarde el auto o no, que te había pedido que lo trajeras. Bueno, mil ejemplos donde quizás lo que se juega, lo que está en juego detrás de esos pequeños motivos de discusión, sean cosas importantes, las mismas que cuando éramos chicos. ¿Me valorás o no me valorás? ¿Me respetás o no me respetás? ¿Me amás, me querés o no? ¿Me aceptás como soy o no? Y estas no son pequeñeces. Ser querido, respetado, aceptado, comprendido, no son pequeñeces, son las grandes cuestiones de nuestra vida. Hoy el Evangelio y la primera lectura del Antiguo Testamento, el libro de los Números, ponen dos situaciones, dos escenas bastante parecidas. El libro de los Números hay una escena, digamos, donde Moisés le pide a Dios que haga descender el espíritu, la inspiración, el liderazgo que él tiene, a un grupo de ancianos, para que él pueda, con ese grupo, con ese consejo de ancianos, gobernar el pueblo. Hacen un listado de ancianos y, bueno, nada, van a rezar a la tienda del encuentro, la carpa donde estaba el arca de la alianza, reciben el espíritu y todos se convierten en hombres sabios. Había dos que no estaban ese momento, llegaron tarde, estarían viendo alguna peli, no sé dónde estaban, pero no estaban. El asunto es que estaban en la lista, estaban anotados en la lista. Es como si acá hubiera un listado de chicos de confirmación. Sigue el día, viene el obispo, confirma a todos, y estos dos no pudieron llegar, pero estaban en la lista. Bueno, dice el libro de los Números que ahí va Josué a decirle a Moisés: Moisés, Moisés, mirá que el Lad y Medad, que no estaban cuando recibimos los demás ancianos el espíritu de sabiduría, están hablando y profetizando. Y Moisés dice, y ellos no estaban. Así dice, ¿qué importa si estaban, si no estaban? Si están hablando en lenguas, profetizando, si están inspirados, fantástico. Ojalá todo el pueblo estuviera a la inspiración del Espíritu Santo. Como diciendo, no es que, digamos, los que estábamos acá somos los dueños del Espíritu. Bueno, algo parecido aparece en el Evangelio. Juan, el apóstol, le va a decir a Jesús, Jesús, Jesús, mirá que hay dos chabonas que están haciendo milagros en tu nombre. Por suerte estábamos nosotros para impedírselo. Porque no eran del grupo de los nuestros, no eran de los doce. Y Jesús dice, ¿por qué se los van a impedir? Si están haciendo el bien, si están sanando, si están liberando, si están curando gente, ¿qué importa si están con nosotros o no? Si no están contra nuestro, están con nosotros. Bueno, fíjense qué mezquino puede ser el corazón de un ser humano adulto que necesita a veces como garantizarse, digamos, poseer algo detrás del planteo de Josué a Moisés, detrás del planteo de Juan, el apóstol, a Jesús. Hay un planteo mezquino, pero en algún punto explicable. Porque detrás de esto está la sensación de poder y de territorio nuestro, que es muy masculino como planteo, ¿no? Ojo, nosotros somos los 12, no el 13, 14, 15, esos no son. Somos nosotros, el poder está en nosotros, así que hay que impedirlo. Bueno, detrás, digo, de esta mezquindad hay una necesidad de afirmación de sí mismo. Y básicamente el ser humano tiene dos grandes áreas de conflicto personal, de conflicto económico, de salud social, hay un montón, pero del punto de vista del corazón hay dos grandes áreas. Una, la seguridad afectiva, si me siento o no querido, y la otra es el sentimiento de identidad y de autoestima, a ver si yo soy alguien o no soy alguien. Bueno, esto está en juego detrás o debajo de muchos de los planteos por los cuales nos peleamos cotidianamente. Entonces, el niño, que es niño y es susceptible porque es pequeño, hasta que no logra una seguridad afectiva y un sentimiento de identidad fuerte, necesita ser todo el tiempo como aplaudido, estimulado, felicitado, recompensado para que pueda adquirirlo. Ahora, un adulto, supuestamente los adultos tendremos que tener más confianza en nuestra identidad, en lo que somos, más seguridad también en que somos amables, en más seguridad afectiva. Y entonces, si esto es así, somos grandes de verdad, somos adultos de verdad, y no entramos a discutir por pequeñeces, o no nos peleamos, o no nos susceptibilizamos por pequeñas cosas cotidianas. Los apóstoles estaban con Jesús hacía un tiempo ya, pero hay una enorme distancia de estatura espiritual entre los apóstoles y Jesús. Jesús es un grande, es un grande. Los apóstoles todavía son chiquitos emocional, espiritualmente, haciendo planteos de chiquitaje, digamos. Hay muchas escenas, ¿no?, donde los apóstoles se pelean por tonteras, a ver si trajeron el pan y los sándwiches o no, para... Bueno, al lado de un grande, pequeñas peleas. Todavía no aprendieron los apóstoles. Lo cierto es que nosotros, a ver, arrimándonos a un grande, a Jesús, a Dios, que es el grande, necesitamos superar la etapa infantil y mezquina y egocéntrica y, digamos, y egoísta. Al lado de un grande uno tiene que realmente empezar a hacerlo, empezar a ser espiritualmente grande, y solamente el grande es capaz entonces, por un lado, de renunciar a algunas cosas a las cuales no le atribuye tanto significado, tanta importancia, y eso ayuda a la convivencia. Pero un grande, y Jesús, digo, lo es capaz de ocuparse de pequeños detalles, de pequeños signos de amor que no le pasan desapercibido, porque sabe que a los demás les hace bien. Jesús es un grande, siempre sensiblemente preocupado de los pequeños y de lo pequeño. Fíjense cómo les dice a los discípulos, aquel que dé, aunque sea un vasito de agua, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. O sea, Jesús es un grande, ocupado, atento al pequeño gesto de amor. No es un grande rivalizando por pequeñeces, pero es un grande que, libre de esas pequeñeces, es sensible a las pequeñas cosas que pueden hacerle bien a alguien o pueden hacerle mal a alguien. Dice Jesús, el que escandalice a un pequeño, mejor que late una le aten al cuello una piedra de moler y lo tiren a... Vamos apagando la musiquita, por favor. Le aten una piedra de moler y la tiran al río. El famoso texto del Evangelio, que es un lenguaje simbólico, ¿no es cierto? Como diciendo, el que va a escandalizar a un pequeño, que después va a tener que encontrarse con Dios, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso texto que después al obispo castrense le costó el cargo y al episcopado le costó la vicaría castrense, ¿no? En el gobierno de Kirchner. Bueno, el comentario de ese obispo contra el ministro de Salud en aquel momento. Bueno. Pero este texto es muy interesante, ¿no? Ojo con meterse con los pequeños, dice Jesús. Así que Jesús es un grande, no preocupado de pequeños planteos mezquinos, sí atento a pequeños detalles de amor. Me parece entonces que la vida cotidiana sería mucho más intensa, más franca, más libre, más fluida, si todos nos dispusiéramos a crecer y a darnos cuenta que cuando nos peleamos por pavadas, con los hijos, entre la pareja, entre hermanas, por la ropita que usás y que me usaste el sábado, bueno, todas esas cosas chiquitas, ver que necesitamos crecer emocionalmente, espiritualmente, para poder renunciar a esas pequeñeces, pero creciendo, estar atento a los pequeños gestos de amor. Te hace bien que este sábado la blusa verde la uses vos, Tomás, la tenés vos. Pequeños gestos de amor. Bueno, vamos a pedir al Señor entonces que podamos asumir este estilo Jesús, el grande, no preocupado de pequeñeces, atento a los pequeños detalles y gestos de amor que a todos nos hacen bien.